guacho, ¿eh? Si no pelamos más fierro es por el respeto a los pibes, ¿eh? ¿Me entendieron? Levanta las manos, se viene la lumbera. Levanta las manos, se viene la lumbera. Levanta las manos, se viene la lumbera. Levanta las manos, se viene. Escucha cómo suena, cómo suena la lumbera. Que te creerías que ya no venía, pues aquí está la mía mirándome a los ojos, te quedas pegado. A ver si lo tengo apagado, medio colorado. Mi locura no la entiende porque estoy jugado. Y los tumberos van saltando para todos lados. Pasa la tumbera, se armó la bocillanga. Dale, pelado, no pares de tirar. Y los pibes la tumbera.